Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas y bienvenidos, amigos, amigas, a esta nueva entrega noticiosa producida por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos partir agradeciendo a esta radioemisora comunal el espacio que nos cede en sus transmisiones para poder conectarnos con ustedes cada semana con nuestro programa informativo municipal. Esta semana tenemos muchas noticias que compartir con ustedes y que esperamos sean de ayuda para todos y todas. Como siempre, tendremos un segmento para dar a conocer artistas locales. Y hoy presentaremos a Noah con su disco Polaris. Además, escucharemos un radioclip educativo en donde conoceremos cómo se recicla el plumavit para fabricar pintura. Estos son los titulares del día de hoy. Titulares del día de hoy. Municipio afina detalles para el regreso de la Feria Libre al centro de Quintero. Consejo Municipal desarrolló primera comisión de educación con un importante acuerdo. Comenzaron reuniones para regularizar Federación de Agua Potable El Bosque de Loncura. Unidad de Deporte Comunal retoma actividades al aire libre. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a visitar la exposición en su sala de Casa Estación. Se amplía horario de funcionamiento del cementerio municipal. Consejo Municipal visitó obras en ejecución. Corporación Municipal de Deportes firma convenio para realizar primeras olimpiadas deportivas escolares en Quintero. Estas noticias y más a partir de este momento. Municipio afina detalles para el regreso de la Feria Libre al centro de Quintero. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo y los equipos técnicos de la Municipalidad de Quintero realizaron una inspección a los recintos de la Feria Libre y Feria de las Pulgas para afinar los detalles antes de su regreso al centro de la ciudad. Luego de 15 meses de receso, ambas ferias retornan a sus lugares de funcionamiento habitual el sábado 31 de julio, pero con un sistema de atención basado en los protocolos de prevención del coronavirus. Los invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y también de Marcelo Vergara, presidente de la Feria Libre de Quintero. Lo que estamos viendo son los detalles. Por ejemplo, el ingreso a la feria va a ser desde Orione hasta Argentina. Nosotros como municipalidad vamos a colocar inspectores, vamos a tomar temperatura, vamos a poner alcohol gel, esperamos colocar un punto con la ambulancia para tomar PCR. El aforo de la feria lo va a dar de aquí al viernes en la Seremi de Salud para ver cuánta gente está dentro. Y la idea es que las mismas personas que vengan a comprar y si hay que hacer otros trámites que lo hagan fuera de la feria y no dentro para que den la oportunidad de que puedan vender malo. Estamos viendo el tema sanitizado, la limpieza. Ustedes pueden ver que ya los feriantes están limpiando su local y nosotros vamos a retirar la basura, vamos a limpiar las cámaras, vamos a tener todo para el día sábado partir como corresponda y le pedimos la colaboración tanto los que compran como los que venden para que pues, esta vuelta relativamente a una vida más normal lo hagamos de buena forma y nos ayudemos entre todos. Contento y agradecido de don Marcelo que nos ha dado muchas las facilidades para poder trabajar. Como siempre lo he dicho y en toda la entrevista lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo, le agradecemos la flexibilidad que siempre nos ha dado el señor alcalde, la ilustre Municipalidad de Quintero. La verdad es que siempre ha estado al lado nuestro, apoyándonos. Y esta era una petición no solamente nosotros como locatarios, sino que también nuestros clientes, estando la feria aquí en el centro, va a ser más expedito para que hagan sus trámites. Y también para nuestros socios, por lo general son la mayoría de la tercera edad, a ellos también les facilitan mucho porque ya la descarga y descarga de los productos ya no va a suceder, sino que vamos a tener dentro de los mismos locales nuestros productos ya. Consejo Municipal desarrolló primera comisión de educación con un importante acuerdo. La Comisión de Educación del Consejo Municipal aprobó la instalación de una mesa de trabajo con representantes de las comunidades de los establecimientos educacionales que permita un proceso para el regreso gradual y voluntario, pero por sobre todo, muy seguro, a clases presenciales. Así lo informó la directora del Departamento de Educación Municipal, Edith Varas. Los invito a escuchar la siguiente nota. Nuevo Consejo Municipal desarrolló primera comisión de educación con importante acuerdo. Instalar una mesa de trabajo con representantes de las comunidades de los establecimientos educacionales que permita un proceso para el regreso gradual y voluntario, pero por sobre todo seguro a clases presenciales, acordó la Comisión de Educación del Consejo Municipal. Así lo informó la directora del DAEM, Edith Varas. El acuerdo fue tomado en la primera reunión de trabajo de dicha comisión y la idea es entregar sugerencias que se implementen para un retorno seguro de los estudiantes a las aulas en un tiempo prudente. La comisión, que se desarrolló el pasado jueves entre 9:30 y 18:30 horas, estuvo presidida por su presidente, el concejal Antonio Aguayo, con la participación de los concejales Rolando Silva, José Varas, Tamara Tello, Mario González y Alejandro Sepúlveda. En la oportunidad, la directora de Educación, Edith Varas, destacó los grandes cambios de la educación municipal de Quintero, sus logros, hitos relevantes y avances en el año 2021. Por su parte, los encargados de las distintas áreas del DAEM dieron a conocer el funcionamiento de la unidad técnica, personal, finanzas, adquisiciones, prevención y seguridad, mientras que los 10 establecimientos que administra expusieron acerca de sus sellos, logros pedagógicos, equipos de gestión, matrícula y proyectos educativos. La directora de Educación Municipal resaltó el encuentro. Los concejales estuvieron muy atentos y además con muchas consultas, mucho interés. Por supuesto que nosotros le dimos respuesta a todas sus inquietudes, por lo tanto ellos se fueron muy conformes de esta larga pero muy, muy significativa jornada. Se dio inicio a las 9:30 y terminamos a las 6:30 de la tarde. ¿Necesitas abastecerte de mercadería y productos para tu casa? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Provisiones Mar Azul. De todo para tu hogar a precios convenientes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraelquintero.cl. Más rápido y mejor. Comenzaron reuniones para regularizar Federación de Agua Potable el Bosque de Loncura. Esta semana comenzaron las reuniones informativas para que los vecinos conectados a la Federación de Agua Potable El Bosque de Loncura puedan formar su propia administración, que a partir de octubre será la encargada de ordenar la entrega del servicio y velar por el correcto funcionamiento del suministro de agua. Escuchemos la siguiente nota informativa. Con la comunidad se acordó trabajar con la misma estructura que nosotros llevamos el proyecto de agua potable y alcantarillado. Tenemos el sector dividido en 6 colores, por lo tanto, cada reunión la vamos a hacer bajo la misma lógica de cada color. Esta reunión la vamos a hacer en la Junta de Vecinos de Unión y Progreso a las 3:30 de la tarde y van a tener una modalidad mixta. Vamos a tener de manera presencial a 2 vecinos por cada villa que corresponden al sector naranjo, presencialmente en la Junta de Vecinos, y a su vez la misma reunión va a ser transmitida por Zoom para todos los vecinos que, por razones personales, no quieran asistir presencialmente o que se encuentren fuera de Quintero y también quieran tener la información que nosotros vamos a entregar ahí. Entonces, la idea de esto es que los vecinos se empiecen a comunicar con nosotros, comiencen a revisar las redes sociales oficiales de la municipalidad, que son el Facebook de la Municipalidad de Quintero y el Facebook de Agua Potable y Alcantarillado de Loncura. A través de ahí nosotros vamos a ir subiendo todos los detalles. Ahí también va a ir el link Zoom que le corresponde a cada reunión para que la gente en el fondo se pueda conectar y pueda informarse de cómo vamos a ir llevando este proceso. Estas reuniones se van a hacer de manera consecutiva en cada uno de los sectores el día miércoles, jueves y viernes con la misma lógica, es decir, el celeste, el amarillo y el azul. Unidad de Deporte Comunal retoma actividades al aire libre. Con la entrada a fase 3 en el plan Paso a Paso, la Municipalidad de Quintero reinició los talleres y las actividades deportivas al aire libre en la comuna. Así lo dio a conocer Rodolfo Riveros, coordinador de la Unidad de Deporte Comunal, quien dijo que seguimos con los talleres deportivos que se realizan en la comuna, ya sea por parte de la Unidad de Deportes, la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social y también el Instituto Nacional de Deportes. Escuchemos las palabras de Rodolfo Riveros en la siguiente información. Seguimos con todos los talleres deportivos que se realizan en la comuna, ya sea de la Unidad de Deporte, de la Corporación de Deporte, y talleres que se realizan a través del IND aquí en la comuna. Están realizando actividades solo en espacio al aire libre, ya sea la cancha de tenis, el estadio municipal, la cancha sintética, la cancha de patinaje. Se está ocupando la multicancha solo del parque municipal, ya que es un lugar cerrado, así que podemos hacer el control sanitario correspondiente. Y la buena noticia es que a partir de agosto se abre el recinto del sendín náutico de manera paulatina, con un aforo correspondiente mínimo, para ir abarcando a poquito lo que es el sendín náutico. Recordemos que el sendín náutico es un recinto tanto municipal del IND, así que ya está todo conversado con el Seremi de Deporte, con los muchachos del Seremi Salud, así que estamos muy contentos. Los deportes acuáticos van a volver a estar en práctica. Y también estamos muy felices, ya que tanto el alcalde como los concejales nos dieron la venia de poder volver a hacer algunos encuentros con el aforo correspondiente, con el control sanitario correspondiente. Así que vamos a empezar de manera paulatina con los encuentros. Este fin de semana, sábado, tenemos un encuentro de voleibol playa para los más chiquititos, que es el mini voleibol. Y el domingo tenemos un encuentro de voleibol playa para los más grandes, que son los seniors. Eso se realiza en la playa Ritoque a contar de las 9 de la mañana. Nos conocimos hace poco tiempo. En nuestro espacio musical de esta semana queremos presentar a Noah, un joven quinterano que cultiva la música urbana y hoy ya cuenta con una prometedora proyección internacional con su disco Polaris.

que aborda la cultura local patrimonial de nuestros pueblos originarios. Vamos a la siguiente nota preparada para ustedes. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a visitar exposición en su sala de Casa Estación. Hasta el 20 de agosto se podrá admirar una completa muestra de grabados bajo distintas técnicas denominada Resignificación Precolombina del Aconcagua, perteneciente a un proyecto expositivo del colectivo Estampa Valparaíso 2021, que aborda la cultura local patrimonial de nuestros pueblos originarios. Convocados por TP Art Gallery de Quillota, su directora Paola Figueroa informó que el proyecto refiere a la resignificación de las culturas del Valle de Aconcagua, Yoyeo y Bato, y contempla obras de 12 grabados y una escultura, quienes interpretan símbolos y significantes propios de esas culturas a través de materiales como la fibra vegetal, la madera, el metal o el plástico reutilizado. La muestra itinerante es parte de la red de museo de la región de Valparaíso y se ha exhibido durante el año en el curso en el Museo Histórico Arqueológico de Quillota, el Museo Palmira Romano de Limache, Casaplan en Valparaíso y actualmente la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero. Magdalena Torres, encargada de la sala de exposición, invita a visitar esta exposición. Hola, mi nombre es Magdalena Torres, soy la encargada de la sala de exposiciones de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo y les quiero hacer una grata invitación para que vengan a visitar nuestra sala de exposiciones, que está ubicada en el primer piso de nuestra Casa Estación, que está abierta a la comunidad de lunes a viernes desde las 9 a las 16 horas. En esta oportunidad tenemos una hermosa exhibición denominada Resignificación Precolombina de la Aconcagua. Es un proyecto expositivo de un colectivo, de un grupo colectivo, Estampa Valparaíso 2021, que aborda la cultura local patrimonial de nuestros pueblos originarios. La muestra itinerante es parte de la red de museos de la región de Valparaíso, que ha sido exhibida durante el año en curso en varios museos históricos de acá de la región. Y en esta oportunidad está siendo exhibida acá en nuestra corporación. Así que los dejamos cordialmente invitados. Se amplía horario de funcionamiento del cementerio municipal. A partir del lunes 26 de julio, el cementerio municipal de Quintero amplió su horario de atención entre las 8:30 y las 16 horas con un aforo máximo de 2.500 personas al interior del recinto de lunes a domingo. En el caso de funerales, el aforo permitido es hasta 200 personas, mientras que en el caso de que el fallecido sea víctima de coronavirus, el cementerio cerrará sus puertas avisando con una hora de anticipación a la comunidad. Vamos a la siguiente información preparada para ustedes. A contar del lunes 26 de julio, la comuna, por encontrarse en fase 3, cementerio va a extender su horario desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde, horario continuado, de lunes a domingo. Solamente se va a cerrar el cementerio en caso de tener funerales COVID, que van a ser avisados al público con una anterioridad de una hora. El aforo, bueno, como es sabido, MINSAL estableció un aforo, por el hecho que estamos al aire libre. Funerales normales van a ser con un aforo máximo de 200 personas. Y la capacidad que nosotros tenemos para recibir público en el cementerio son de 2.500 personas. ¿Te quedaste corto de mercadería? No te preocupes, hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Horario presencial y delivery desde las 10 y hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado. Teléfono 963 963-223-013. Repito, 963-223-013. Ubicados en Luis Orione 230, local 22. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Consejo Municipal visitó obras en ejecución. El miércoles 28 de julio, el Consejo Municipal recorrió tres obras que se ejecutan actualmente en Quintero para conocer el estado de avance en que se encuentran. Se trata de la pavimentación de calles en la población Mar Azul, la construcción de sedes sociales para los clubes deportivos Alianza y Quintero Unido y el nuevo terminal de buses. Rolando Silva Fuentes, Antonio Aguayo Suárez, José Varas Zúñiga, Mario González Ahumada, Alejandro Sepúlveda Santander y Tamara Tello Gallo fueron acompañados por la directora de obras Brenda Leiva y el director de la Secretaría Comunal de Planificación Francisco Geldes, quienes informaron del estado de avance y los contratiempos que ha generado la pandemia. La y los ediles pudieron además conversar con vecinos y encargados de las obras durante el recorrido. Escuchemos la siguiente nota preparada para ustedes. El Consejo Municipal recorrió varios puntos de Quintero para conocer el avance de las obras que se están realizando en la comuna. Uno de los proyectos viales más importantes se trata de la pavimentación de las calles Salas y Brito en el sector suroeste de Quintero, el cual presenta algunos retrasos debido a la pandemia, pero que la empresa encargada deberá solucionar para cumplir el plazo comprometido. Mi preocupación es que se pueda avanzar lo más próximo posible y este Consejo Municipal, cuando visitó la obra, lo señaló, que queremos que esas calles, calle Brito y Salas, se terminen de acuerdo a lo estipulado y se terminen pronto. Es una preocupación que tiene este Consejo Municipal y a los vecinos que nos están en estos momentos viendo en las redes sociales, que se queden tranquilos que este Consejo Municipal va a presionar para que eso se termine lo más pronto posible. Detrás del estadio ya están casi listas las nuevas sedes deportivas de Quintero Unido y el Club Alianza. En el lugar también se emplazará el nuevo centro Elige Vivir Sano, que convertirá el espacio en un completo complejo deportivo para la comuna. Estamos trabajando en el proyecto Elige Vivir Sano, que es lo que me compete a mí como cargo de la Comisión de Deporte, un proyecto de 4.900 millones de pesos, donde la infraestructura es en el sector sur de nuestra comuna, e invitarlo a conocer, invitarlo a ser parte de estos proyectos que son netamente ciudadanos. La verdad que conforme con las dos últimas que hemos visto, que son las sedes para los clubes deportivos que están ahí, pero que las sedes sociales se compartan también, que no sean sedes que queden ahí cerradas y no se compartan con los jóvenes, con la junta de vecinos, que se aprovechen en el sector. Finalmente, los ediles visitaron el nuevo terminal que ya se encuentra en la etapa final de su construcción. El Consejo en pleno valoró la inversión municipal para terminar esta gran obra que mejorará el ingreso a la comuna. Están avanzando muy rápido y estamos viendo el tema de los accesos que vienen a Quintero, así que se están tomando cartas en el asunto y lo más que me tiene contento es que de una vez por todas se va a terminar este año. Obviamente estoy sorprendida por los avances y por la inversión que ha ejecutado la administración. La verdad es que creo que promete un excelente bien común. La visita del Consejo tuvo como objetivo que los nuevos ediles puedan conocer el estado de avance de las principales obras en Quintero y lograr una mayor visión del trabajo de la administración del alcalde Mauricio Carrasco. Corporación de Deportes y Desarrollo Social firma convenio para realizar primeras Olimpiadas Deportivas Escolares en Quintero. El gerente de la Corporación de Deportes, Rodrigo Castro, informó esta semana que ya se firmó el convenio que permitirá desarrollar las Olimpiadas Deportivas Escolares en Quintero el presente año. Los invito a escuchar la siguiente nota. provechosa visita realizaron profesionales de la Corporación de Deporte a la Seremi de Valparaíso. Por una parte, se firmó el convenio por un total de 3.179.965 pesos pertenecientes a los fondos concursables del CORE para realizar el proyecto Primeras Olimpiadas Deportivas Escolares Quintero, una vez se reinicie las clases en las escuelas municipales. También se acordó que en fechas próximas se realizará la presentación del proyecto Elige Vivir Sano, que permitirá la construcción de un nuevo gimnasio, esta vez en terrenos del Estadio Municipal, con la presencia de autoridades del deporte nacional. Otro acuerdo fue la realización de dos eventos deportivos que se realizarán junto con Deporte Comunal y que son parte de los programas Crece Movimiento y Deportes de Participación Social. El gerente de la Corporación del Deporte, Rodrigo Castro, informó además de otros proyectos conversados en esta visita. Escuchemos. También se estuvo conversando sobre unos proyectos futuros, eventos deportivos a realizar acá en la comuna de Quintero, una vez que las fases nos permitan, eventos masivos estamos hablando, con todos los protocolos que correspondan, eventos deportivos. También se conversó la posibilidad de poder traer acá a la comuna unas plazas de calistenia que el IND está construyendo en diferentes partes de Chile. Son unas plazas bastante bonitas, una infraestructura bastante, bastante completa, con toldos, con máquinas de calistenia, y eso se haría a través de las corporaciones. En este segundo bloque de noticias, también les traemos una nueva canción del artista local que hoy día estamos escuchando. Se trata de Noah, un joven quinterano que cultiva la música urbana y hoy ya cuenta con una proyección internacional con su disco Polaris. Escuchemos la siguiente canción titulada IG Instagram. Sigue en Instagram, yeah. Reacciona a todas mis historias, ey. Me tiré y borré la historia, la la la. Pa' que el bobo no se entere nada. Ella me sigue en Instagram, yeah. Reacciona a todas mis historias, ey. Me tiré y borré la historia, la la la. Pa' que el bobo no se entere nada, yeah. Solo quiere sexo y fumar marihuana. Mente de su relación intoxicada, que no lo quiere ver con él, ya no quiere nada, porque la trató mal y ella está muy complicada. Conmigo todo distinto, yeah, yeah. Porque la trató bien y se lo hago rico, aunque lo nuestro parece como un delito. Vamos a Bonnie and Clyde, una historia de bandidos, ey. Dice que no quiere más amor, que su relación ya acabó, porque no le hace el amor como yo. Por eso ella me sigue en Instagram, yeah. Reacciona a todas mis historias, ey. Me tiré y borré la historia, la la la. Pa' que el bobo no se entere nada. Ella me sigue en Instagram, yeah. Reacciona a todas mis historias, ey. Me tiré. En directo, mami, supimos qué hacer, yeah, yeah. Si nadie vio, nunca pasó. Nadie supo de los dos. Conmigo fui, con el insegura que nunca estamos. Mejor enrolemos otro blon. Nos vamos volando directo pa' tu habitación. Dime si tú quieres, lo hacemos. Yo quiero que se repita la ocasión. Dice que no quiere más amor. Yeah, yeah, yeah. que no se lo hace como yo. Ella me sigue en Instagram, yeah, reacciona a todas mis historias, ey, me tiré y borré la historia, la la la, pa' que el bobo no se entere de nada. Ella me sigue en Instagram, yeah, reacciona a todas mis historias, yeah, me tiré y borré la historia, la la la, pa' que el bobo no se entere de nada. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. En nuestra sección de radioclips educativos, hoy les queremos contar acerca del Plumavit. El Plumavit es un plástico altamente contaminante y puede tardar 1000 años en descomponerse. Por eso son tan importantes las iniciativas que se encargan de reciclarlo. Hoy en Cómo se hace te contaremos acerca de la pintura elaborada con el Plumavit. Escuchemos la siguiente información que nos prepara y nos comparte semanalmente el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿Sabes qué se puede hacer con Plumavit? ¿Más Plumavit? ¿Y una máquina trituradora? ¡Pintura! ¿Quieres saber cómo se hace? Para transportar y proteger ese soñado computador nuevo o ese juguete que tanto esperamos para Navidad o como contenedor de comida, el Plumavit está presente en nuestras vidas, pero no nos debemos olvidar de algo. El Plumavit es plástico y muy contaminante. El poliestireno, mejor conocido como Plumavit, es básicamente plástico, que pasa por un proceso de inflado como si por dentro tuviera miles de globos pequeños. Las partículas de plástico crecen 50 veces. Estas pelotitas, todas unidas, se transforman en bloques fuertes y esponjosos. El Plumavit es de los plásticos más contaminantes, tanto para la tierra como para las aguas. Y en Chile se desechan 360 toneladas de Plumavit al año. Al ser material muy liviano, eso significa una cantidad gigante. Es realmente una montaña de Plumavit. Por eso, algunas empresas lo están reciclando. Aquí, el Plumavit se somete a un novedoso proceso de transformación. Primero, llega a este lugar en grandes cantidades. Y de a poco, lo meten en una temible y poderosa máquina trituradora. ¡Cuidado con las manos! ¡Ay, me puse nervioso! Se echan y echan trozos de desechos a este monstruo come Plumavit. Todo ese plástico se tritura y aprieta dentro de la máquina hasta que finalmente se convierte en una sustancia viscosa y muy pegajosa, llamada resina. Esta resina se hace girar y girar, girar y girar. ¡Ay, me mareo! A la resina súper viscosa se le pone líquido de color. Es como un concentrado de pintura que tiñe toda la resina. Verde, amarillo, blanco, azul, rojo. La resina del Plumavit se mezcla y tiñe del color que queramos. Ahora es el turno de unas pruebas en el laboratorio para revisar que la mezcla quedó perfecta. Se nota que aquí hay pasión por los colores. ¡Y listo! ¡Podemos empezar a pintar! Por cada galón de pintura, reciclamos 3 kilos de Plumavit. puede sonar poco, pero como está liviano es una cantidad muy grande, que ahora nos sirve para señalizar calles y pintar fachadas de edificios y casas. Así que ya saben, amigos, evitemos usar Plumavit desechable en envases o platos desechables. Y si llega a nuestras casas, busquemos dónde reciclarlo. Así juntos seguimos pintando y cuidando al medio ambiente. Luego de esta importante información acerca del valor del reciclaje hoy en día, comienzo a despedir el programa de esta semana, agradecido de su sintonía y también del equipo humano de esta radioemisora que semana a semana nos permite llegar a usted en distintos rincones de nuestra comuna de Quintero. Reciban, queridos auditores, un gran abrazo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, lleno de energías positivas para el bienestar de nuestra comunidad. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.